Bueno, Pali, un día bastante feo, pero puede llegar a ser un día un poco más, con más expectativas y con más, con más ganas y con más, con vientos de cambio. Puede ser después de la reunión que van a tener los ex planes municipales con el secretario de Hacienda, que se va a concretar hoy a las 9 de la mañana. Anoche, a última hora, les avisaron que los recibían. Y los trabajadores se van a reunir con él, un grupo encabezado por Oscar Gandhi, que es el secretario de la CTA. Y seguramente después de esa reunión, después de las 9 de la mañana, después de la reunión que va a ser a las 9, van a hablar y van a decir algo, y sobre todo les van a dar una respuesta si es que llega, aunque también tenemos que entender que por las declaraciones que hizo Echeveste aquí en Radio Kermés, parece ser que ese tema lo quieren patear para el año que viene. Lo bueno y lo positivo para los trabajadores y trabajadoras es que van a ser atendidos por el Ejecutivo Municipal. Vamos a ver qué les contestan. Hoy a las 9 de la mañana es la reunión, así que cerca de las 10 más o menos uno estima, vamos a tener novedades de esa reunión. Bueno, es toda una novedad, Mauro, que el llamado del Ejecutivo Municipal a los trabajadores ahí municipales que están reclamando Sí, fue actividad. a último momento de anoche, por Bueno. eso fue todo muy reciente. Bien. Y los trabajadores también tienen cierta cautela a esa reunión, porque por las declaraciones que hizo Echeveste, pero también por la situación económica que atraviesa la municipalidad, que no es buena, pero los trabajadores consideran que ese número que le llevaron al Ejecutivo y también al Legislativo podría llegar a afrontar la municipalidad. Veremos qué le dicen desde el Ejecutivo. A media mañana uno estima que vamos a tener novedades sobre eso.